Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme compartir con todos ustedes nuevamente. Y en esta oportunidad yo quiero contarles un poco. Vamos a tener una invitada muy especial. Su nombre es Silvia Martínez, con quien vamos a estar hablando sobre los lazos tóxicos que no nos permiten recuperar nuestra energía. Ella es angeloterapeuta, chamán, canalizadora. Les voy contando esto porque quiero que lo tengan en cuenta para el momento de hacer sus preguntas, ya que estará encantada de hacer algunas preguntas canalizadas. Y hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de cortar lazos tóxicos con personas, lugares y situaciones que ya no nos aportan. Así que yo voy a traer a Silvia para que se sume a este espacio y demos inicio a esta conversación. Silvia, qué gusto enorme compartir contigo. Bienvenida. Hola, buenas tardes por acá. Buenas tardes en el resto del mundo. Buenas noches, buenos días. Fairuz, muchísimas gracias. Súper contenta de estar aquí en Mindalia, que es un canal que amo y que aporta tantísimo hacia el bienestar de todos realmente. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por sumar también desde tu lugar a esta comunidad maravillosa que tenemos acá en Mindalia. Yo ya tengo mi primera pregunta y quiero que nos cuentes desde tu experiencia como angeloterapeuta y chamán, ¿cómo identificamos los lazos tóxicos, que nos están drenando la energía y que incluso nos dejan bastante, digamos, pesados y que no son tan obvios? Sí, este es un tema realmente apasionante. Quisiera comenzar diciéndoles que obviamente nosotros cuando nos encontramos con personas en especial, tendemos inmediatamente lazos, ¿no? Que normalmente y cuando estamos en equilibrio nos sirven para comunicarnos, para fluir, para que realmente todo sea comprensión, paz, en especial con tus hijos, ¿no? Imagínate los lazos hermosos de amor que están. El problemita es cuando vamos nosotros teniendo problemas, resentimientos, cosas que realmente nos hacen sentir drenados, que le pensamos y lo pensamos y estamos ahí. Entonces, estos lazos, estas conexiones de energía, lo que comienzan es a pasar malestar. ¿Y cómo nos damos cuenta? Es porque, por ejemplo, puede ser que hayas tenido una expareja, ¿no? Y ya no lo ves hace 5 o 10 años, sin embargo, todavía le piensas y dices, ¡ay, qué barbaridad que me hizo esto! Y me duele y me resiente. Y a veces le sueño. Entonces, esto es un síntoma de que algo faltó por procesar, que realmente no cerré yo la puerta de esta situación, no he cerrado este ciclo. Y como tú bien mencionabas, esto se da con personas, pero también con situaciones, es decir, estoy siempre arrastrando deudas, tengo problemas con el dinero, cómo me conecto con la abundancia, tengo problemas alimenticios, soy una persona que me resiento mucho. Entonces te das cuenta que tienes como ahí una fijación en algo que siempre se convierte en un problema persistente, pero también puedes llegar a tener problemas de lazos, digamos, con incluso ciudades, países. Puede ser que hayas migrado y que tal vez en ese lugar la pasaste muy mal, creas como un lazo también con estos lugares, porque cada vez que piensas en esta situación, en este lugar, pues tu corazoncito como que se encoge, ¿no? Entonces es interesantísimo saber y entender, darnos cuenta de qué nos causa malestar para poderlo ponernos en acción. Muchísimas gracias, Silvia, por ponernos en contexto con el tema que estamos tratando el día de hoy. Me parece súper relevante lo que has dicho. Reconocer el malestar. ¿Pudieras hablarnos de las señales físicas y emocionales o espirituales que indican que ya es el momento de cortar esos lazos? Claro que sí. Creo que siempre cuando tú te estás en especial por abrir un ciclo, ¿no? Como por ejemplo ya viene Año Nuevo, Y tú dices en tu lista de deseos, ah, yo quiero tener una pareja nueva, yo quiero un trabajo nuevo. Sin embargo, si piensas en tus parejas anteriores, en tus trabajos anteriores, te das cuenta que los recuerdas con rencor, que los recuerdas quizá con tristeza, que hay algo ahí que no está fluyendo bien. Entonces, es difícil que comiences un ciclo si no lo has cerrado anteriormente. Entonces es realmente como querer construir sobre escombros. Es muy difícil si es que tú no haces una preparación, si es que tú no recuperas tu energía, porque al estar tú unida, como te digo, energéticamente con estas personas, con estas situaciones, pues es energía que se está drenando, que no está en ti para construir, sino que está dedicada a una desarmonía total. Que como dices también, o sea, incluso físicamente nos comienza a afectar, comienza nuestro cuerpo a resentir y tener diferentes síntomas igual emocionales. Entonces es muy interesante que cuando hacemos estos procesos hermosos, por ejemplo, en consulta con las personas en sus terapias, se siente una paz, no te puedo decir, o sea, es realmente de los procesos más hermosos que acompaño y cómo se sienten ellos al mirar y ya no tener esa emocionalidad que les tenía realmente muy, muy apesadumbrados, ¿no? Eso también nos va a permitir el avance, que yo creo que es súper importante lo que acabas de decir, alivianar quizá esa carga. Sí. Y quiero preguntarte lo siguiente, Silvia. Hablaste que puede venir de lugares, de momentos o vínculos, pero ¿es posible que también venga de lazos transgeneracionales? ¿Se puede? O sea, puede venir de allí también. Sí, es que ahí también ya nos ponemos más profundo porque, a ver, en muchas familias tú ves que, por ejemplo, todo el mundo, las primas, las tías, tienen divorcios. Y entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿No? Claro, es un patrón, es algo que sí sucede en tu vida, por supuesto, pero que muchas veces tiene su origen en el árbol transgeneracional. Que tal vez en algún momento de la historia pasó algo muy doloroso con un ancestro tuyo que hizo que entre en la programación de tu sistema que, por ejemplo, los hombres son peligrosos y por eso tú le identificas a un hombre que sabes, ya le ves que te va a abandonar, ¿no? Inconscientemente, por supuesto, y justamente creas un vínculo para tener hijos y todo, porque obviamente el clan tiene que seguir. Pero que sabes que te va a abandonar, entonces tú no sabes por qué, dices, ay, qué mala suerte en esta familia, todos en el amor nos va pésimo. Entonces, claro, revisas tu vida, pero también es muy probable que esto venga desde hace generaciones atrás. Ah, y otra cosa que también me decías, puede ser también lazos karmáticos. Es posible que con esta persona, con estas personas, pues tú tengas unas cuentitas por ahí pendientes que vienen de otras vidas y que también a veces hay personas que he tratado, no es tan común, la verdad. Te hablaré de unas 5 personas entre 100 que ya hacen un trabajo muy profundo y simplemente como que no se termina de soltar y revisamos y pues el lazo es karmático y entonces por ahí nos toca hacer una entrada medio profunda también. Lo bueno, Silvia, como has dicho, se puede encontrar el inicio, la causa de esto. ¿Podrías contarnos un poco desde tu experiencia a través de qué herramientas, qué procesos se utilizan o utilizas tú en esta oportunidad, Silvia, para romper con estos lazos? Bueno, en primer lugar, creo que todos debemos hacernos conscientes, ¿no? No es que ya, ni modo, esta relación, esta persona, este ex jefe, se terminó la relación y ya, yo lo olvido. El problema es que no. O sea, realmente debemos saber que la vida, el universo, la sabiduría mismo de nuestra alma está buscando siempre la paz, la resolución de los problemas y si nosotros no rompemos esos lazos, pues se nos van a seguir presentando en otras personas. Entonces, en primer lugar, es saber que no nos vamos a escapar, que definitivamente ya si eso está ahí, hay que hacernos responsables y decir, bueno, está bien, voy a ver qué pasa, qué me vino a enseñar esta persona, esta situación, y lanzar un pedido de ayuda. Ahí sí que tú sabes que yo trabajo con mis guías, con mis ángeles, y decirles, tráiganme a las personas apropiadas, a las respuestas apropiadas para poder tratar esto, ¿no? Para poder recuperar mi energía, mi paz. Entonces, se puede hacer claro, por supuesto, con lo que la persona resuene, con terapia psicológica, con cualquier tipo de tratamiento. Ahora, si ya me preguntas a mí, yo lo hago desde una mezcla de todo, ¿no? Porque como tengo varios tipos de terapias que manejo, lo trabajo desde la parte del chamanismo con una terapia particular que justamente es un corte de lazos, ¿no? Es una terapia donde que las personas les enseño, les llevo, les ayudo a ir identificando aquello que les dolió, buscar el origen, para en una ceremonia muy linda que hacemos, finalmente se puedan cortar energéticamente estos lazos. Bueno, se utiliza la novena, que es más que todo sacar a través de escribir, porque muchas veces es súper interesante que ni siquiera se acuerdan así, o sea, si les preguntas así superficialmente, no se acuerdan ni por qué, pues solo le ven a la persona, papá, mamá, y dicen, ay, o sea, las cosas no fluyen, pero en el momento en que van escribiendo, se van dando cuenta de heridas profundas que realmente no se han permitido soltar. Y es un proceso bellísimo que se hace en terapia, ¿no? Silvia, el perdón. ¿Puedes contarnos un poco de la importancia que tiene el perdón y si es posible romper un lazo sin perdonar completamente a la otra persona? Bueno, esto sí que es el tema. El tema, la parte del perdón sí es el tema, porque, a ver, lo que pasa es que desde mi mirada, las personas siempre están al servicio de tu evolución, ¿no? Entonces, si tú escogiste encarnar en esta vida, encarnar en esta época, encarnar en esta familia, e hiciste un acuerdo con las almas con las que te has ido topando, pues son grandes maestros que han venido a aportarte algo. Entonces, desde ya una mirada mucho más amplia, te das cuenta que prácticamente no hay nada que perdonar porque estas personas estaban al servicio de tu crecimiento. Entonces, eran perfectas para ti, perfectas para tu camino. Yo sé que hay cosas, mira, que se escuchan cosas muy dolorosas, pues, en las terapias, ¿no? Pero mirarlo desde esta perspectiva, pues nos quita bastante carga, la verdad. Nos ayuda a entender que tal vez estas personas también, de paso, pues es todo lo que podían dar, que su conciencia simplemente, sus heridas les hacían actuar desde este lugar de dolor, de este lugar de quizá no actuar de un modo que a nosotros nos hubiera gustado. Y comprender que limpiarnos a través de aceptar a las personas como son, mira que no le estoy diciendo perdonar, porque cuando yo digo perdonar, eso significa que yo me estoy poniendo por encima de la persona y pensando que yo lo hubiera podido hacer mejor, y eso no sé, porque seguramente que si nazco yo del mismo modo, en la misma familia, en la misma época, tengo las mismas vivencias, hago lo mismo o peor. Entonces, la verdad, como digo, que esa parte del perdón es un poquito, es muy interesante más bien de analizarle desde esta perspectiva, pero sí procesar, pero sí buscar la paz, pero sí buscar cómo yo tranquilizo mi corazón para poder seguir. Y mucho más si se está tratando de nuestros padres, de nuestros ancestros, es muchísimo más importante sanarnos, porque mira, si es que tú no estás bien con papá, con mamá, se te cierran las puertas de la abundancia, de la prosperidad, del éxito profesional, personal. Así que prácticamente hasta solo por ese interés de estar bien en la vida, pues es necesario ir sanando esos vínculos que son los más importantes. En este caso podríamos estar hablando, perdón, de la comprensión, ¿no? Cómo trabajar en ella para también entender que va a permitirnos la evolución. Sí, eso es definitivo, porque realmente quien está más beneficiado de poder encontrar esa paz es uno. He escuchado a personas que dicen, yo no le voy a perdonar y nunca le voy a perdonar. Lastimosamente, quien más sufre y quien no va a poderse abrir a cosas más lindas, a sentirse feliz, es ella misma. Entonces, no es la otra persona la que se beneficia. Capaz que ni siquiera se da cuenta y no le interesa. Nosotros tenemos que hacernos responsable de nosotros mismos y saber que es posible. Realmente es posible abrirnos a estar mejor, a experimentar cosas hermosas que nos merecemos evolucionar, que nos merecemos movernos de este lugar de dolor y recuperar nuestra energía para dedicarlo a cosas lindas. La vida es tan hermosa, ¿por qué quedarnos ahí atascados en un charco de dolor, de resentimiento? Silvia, quiero que nos cuentes un poco sobre los cambios energéticos o espirituales que va a experimentar una persona tras liberarse de ese vínculo tóxico. En primer lugar, va a encontrar muchísima paz. Creo que es lo más trascendente. Mira, me cuentan ellos y yo también, porque por supuesto yo he trabajado muchísimo con estos procesos. Tú miras a la persona y sí, por supuesto están los hechos que en su momento fueron terribles, dolorosos, etcétera, pero ya no sientes esa emocionalidad. O sea, ya no tienes esa voz en tu cabeza que está llevándote una y otra vez a ese momento, a esa sensación en tu cuerpo. Sientes como que, o sea, un alivio de decir, wow, o sea, ya pasó, ya no está eso ahí. Entonces, a partir de esto, primero físicamente te ayuda muchísimo, porque si tú no estás todo el tiempo ahí remachando y remachando en ese dolor, pues tu cuerpo físico vas a evitarte muchas enfermedades, seguro, seguro. Además, vas a estar mucho más tranquilo en tus emociones, en tus sentimientos y, más que todo, también vas a abrirte a la posibilidad de encontrar nuevas experiencias. Es como que tú estás en tercer año de colegio y entonces cuando ya tú lo pasas, pues pasas al siguiente nivel, pasas a algo más hermoso, más elevado. Te abres a vibrar más bonito, a conocer nuevas personas, nuevos lugares, porque incluso, esto es algo muy chévere que siempre les cuento, que cuando yo trabajé mi relación con mi papá, pues como el padre es el que te da acceso a explorar el mundo, yo salí del país y comenzaron mis viajes, entonces imagínate, se abre un universo realmente de posibilidades preciosas cuando comienzas a sanar. Qué bonito, Silvia. Creo que estas oportunidades de las que hablas, todos tendríamos que poder experimentarlas con libertad. Sí, es bellísimo. Como tú dices, es paz, es libertad, porque es así, literalmente. Si tienes un lazo, imagínate, o sea, es como si tú estás atada a tantas personas, a tantas situaciones. Y otra cosa que también es súper importante, ya que hablas de libertad, es la parte de los lazos sexuales, porque esto es algo también muy, muy, muy, muy importante y es como que algo aparte, algo especial, porque cuando nosotros tenemos intimidad con una persona, imagínate, tener esta intimidad es capaz de crear vida. Entonces es un lazo muy particular y muy fuerte que debemos tomar en cuenta. Eso sí que es un sí o sí. Cuando me dicen con quién debo cortar lazos, papá, mamá, exparejas íntimas. Imagínate todo, o sea, es como, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Es como si tú tienes una relación íntima y es posible que tú te contagies con enfermedades venéreas, del mismo modo, energéticamente, todas las exparejas de tu pareja, pues todo lo que haya tenido, todas sus malas experiencias, sus traumas, como está un lazo, eso te está afectando a ti. Entonces es algo que sí hay que tomar en cuenta y por lo que también hay que tener mucho cuidado con quién nos vinculamos en ese sentido. Qué curioso, Silvia, esto que nos estás comentando de las parejas. Yo quisiera que nos cuentes un poquitito si existe algo que podamos hacer cada vez que nos queramos relacionar con una nueva pareja. Sí, definitivamente es revisar mucho, ¿no? ¿Qué pasó en mis relaciones anteriores? ¿Por qué fallaron? ¿Qué tengo yo que tomar en cuenta? Porque desgraciadamente muchas veces le decimos es que él era malo, él era esto, él era lo otro, pero ¿yo qué era? ¿No? ¿Por qué yo atraje? No es una cuestión de culparnos, sino realmente de aprender, de trabajar en nosotros y decir, híjole, a ver, si yo quiero una pareja bella, hermosa, amorosa, que sea sensible, que sea cariñosa, tengo que ver si es que yo también estoy dispuesta o yo también soy esa pareja que yo estoy queriendo atraer. ¿Realmente yo soy también amorosa, sensible, preocupada, generosa? Entonces, yo estoy dando lo que pido. Mientras más sano yo esté, también mejor va a ser el tipo de parejas que voy a atraer, porque nos atraemos. Obviamente vibramos, ¿no? Y nos atraemos en esa vibración. Y mucho más también si hacemos todo este tipo de movimientos que te digo con la parte sexual, de intentar estar lo más equilibradas posible para poder abrirnos a un ciclo nuevo. Siempre para abrir cualquier ciclo nuevo, tenemos que intentar estar lo mejor, lo más preparados posibles para poder entregar algo lindo, ¿no? Muy a propósito de entregar algo lindo, iniciar ciclos nuevos, cuéntanos un poco cómo podemos dirigir esta nueva energía recuperada hacia nuestro propósito de vida o hacia nuevas oportunidades. Es una pregunta súper linda porque realmente cuando tú te haces consciente y te haces responsable de todas estas situaciones, todos estos maestros que han venido a enseñarte tantas cosas, pues es exponencial tu crecimiento, ¿no? Entonces vas como descontaminándote de tantas heridas, de tantas emociones que te estaban contaminando, que es mucho más fácil encontrar lo que realmente te conecta con tu corazón, escuchar la voz de tu corazón que te lleva hacia estar tú en plenitud, hacia escucharte, hacia saber si es que tus deseos realmente están acorde a tu corazón y ya no desde heridas. Es como que tener una voz mucho más nítida de lo que realmente tú quieres, de lo que eres, porque ya estás en un lugar más sano, ya estás en un lugar donde tú ya aprendiste a amarte, a aceptarte y también a dejar de tal vez estar en modo víctima y más bien a encontrar siempre esta mirada de qué me está enseñando para poder pues estar siempre mejor. Acabas de decir esto, el dejar o apartarnos del modo víctima. ¿Podrías dejarnos algunas recomendaciones para tomar responsabilidad y acción en nuestra vida y reconociendo también que es nuestra y que somos responsables de lo que vivimos y de lo que queremos vivir? Claro que sí, esto es muy importante porque realmente como les mencionaba antes, cuando cualquier persona, cualquier situación se presentan y me molestan y me hieren, pues no son otra cosa que el reflejo de lo que yo llevo dentro. La vida es tan hermosa, tan amorosa, que nos ayuda a desarrollar aquello que necesitamos desarrollar. Y a veces sabemos que nuestro amor propio quizá no está bien, que siempre nos estamos juzgando, que nos estamos atacando, y dice, bueno, entonces, como ya sabes, pero no lo desarrollas, te voy a traer una persona que tal vez te va a lastimar para que tú sepas y comiences a desarrollarte, a encontrar respuestas, a ver qué pasó en tu vida, en tu infancia que te hace actuar de este modo y atraer personas que hacen esto para mostrarte, ¿no? Entonces yo puedo decir, ay, si yo tengo mala suerte, siempre encuentro personas que me maltratan y que me son infieles. Y entonces ahí yo me puedo quedar por muchos años en el modo víctima y diciendo, ah, pobre de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tú ya vas subiendo tu conciencia, sabes que si es que el universo, la vida te está mostrando personas que te son infieles, regresa hacia ti y preguntas, ¿dónde yo me estoy siendo infiel a mí mismo? ¿Dónde yo no estoy sabiendo que, por ejemplo, yo no disfruto de ese trabajo, yo no disfruto de estas reuniones, me traiciono, ¿no? Entonces la vida te trae a una persona que también te traiciona para que te des cuenta, para que te hagas cargo. Siempre todas las otras personas no vienen como a lastimarte porque sí. De hecho, no, muchas no tienen ni esa intención, sino vienen a tu servicio para mostrarte lo que hay dentro de ti, lo que tú mismo te estás haciendo. Si te maltratan, seguro, o sea, no necesito ni una bolita de cristal, pero seguro, seguro que del mismo modo tú te maltratas, que todo el tiempo te estás juzgando, todo el tiempo estás hablándote mal, diciéndote cosas feas. Entonces la vida viene y te muestra con personas pues que dicen, ah, tú te maltratas, entonces tenga más de esto, hasta que un día dices, a ver, voy a ver dónde está eso en mí para poder pasar la lección e ir a lo siguiente. Silvia, me encanta cómo está yendo esta charla. Muchísimas gracias por acompañarme. Hay algunas preguntitas por el chat. Ya quiero ir con algunas de ellas, pero quiero recordarles a todos que Silvia también es canalizadora y que está encantada de responder algunas preguntas canalizadas. Recuerden, por favor, dejarnos su pregunta con el nombre, con sus nombres y el nombre de donde nos están acompañando para poder leerlas. Vamos a ir, Silvia. Antes de las preguntitas, quiero pedirte, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu programa de 21 días. Muchas gracias. Sí, totalmente acorde con el tema que estamos viendo. Estamos por terminar un ciclo que es este 2024. Entonces, como les he comentado, está bien difícil que nosotros vayamos a encontrar cosas lindas, cosas que nosotros soñamos en un nuevo ciclo si no hemos cerrado convenientemente el ciclo anterior. Por eso he creado este programa hermoso desde mi corazón. Realmente estoy enamorada de mi propio programa porque me preguntaba, ¿cómo puedo aportar del mejor modo para que el 2025 sea un año, ese año que he estado todo el mundo esperando, que sea ese momento que tanto has pedido? Entonces, a través de estos 21 días, les voy a ir acompañando en primer lugar, comenzamos el 20 de diciembre, a ir cerrando la energía, ¿no? A ir recuperando, justamente haciendo trabajitos como estos de ir cortando lazos, de ir en agradecimiento, observando qué aprendí, qué personas pasaron por mi vida. Luego, obviamente, respetando y haciendo rituales bien bonitos los días 24, 25, 31, primero de enero. En cambio, ya cuando estamos en Año Nuevo, les voy a ir enseñando, en cambio, cómo abrirse al nuevo año. Porque tenemos una energía súper fuerte, súper auspiciosa para construir cosas nuevas. Entonces debemos saber cómo moldear, cómo utilizar esta tremenda energía para que podamos conseguir realmente el año que nosotros queremos. Entonces es todo un camino hermoso, por eso comienzo en diciembre, termino en enero, para llevarlos a irles enseñando cómo se cierra un ciclo y cómo se abre este otro ciclo. Vamos a trabajar a través todo en línea, con prácticas de actividades, con pequeños rituales, meditaciones que no les van a tomar más de 10 minutos, pero que son increíblemente poderosos, increíblemente profundos para lograr que el 2025 sea su año. Este es su año. Este es su año y lo ha dicho Silvia Martínez con todas sus letras, así que no hay excusas para no tomar las riendas y ¿sí? Para no tomar acción. Quiero recordarles a todos los que nos están acompañando ahora que aquí debajo en la descripción del directo van a tener los enlaces de contacto de Silvia para que ustedes también puedan adueñarse, empoderarse de su vida y de su destino. Vamos a ir, Silvia, si te pareces, Si te parece, hacer una pausa muy cortita para traerles a todos un video de Mindalia Televisión y ya volvemos. ¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Y estamos de vuelta con Silvia Martínez. Vamos a ir, Silvia, a pasar con las preguntitas. Tenemos a Marcela Fernández. Nos dice, cuando se rompe un lazo tóxico, ¿cuál es la mejor manera de mantenerlo así? ¿Puede volver a regenerarse ese lazo que ya se rompió? Sí, lastimosamente sí es posible que se vuelva a regenerar si es que yo me vuelvo a permitir no haber, o sea, entrar en la misma emoción que me llevó hacia este lazo, porque estos lazos finalmente son emociones que están ahí. Entonces, si se me volvió a regenerar es porque todavía me faltó un poquito más de énfasis, quizá necesito un poco más de acompañamiento, quizá a veces también el problema puede ser que esta relación sea kármica y toque por ahí echarle un ojito a la relación en particular. Entonces es mucho también amarnos y respetarnos, porque recuerdo un caso de una consultante querida que ya hizo un trabajo pero espléndido con la persona y de pronto se le ocurrió que quería que personalmente decir que terminar bonito la relación, pero si esta persona lo único que siempre hacía era maltratarle, y entonces echó por tierra todo su trabajo porque la persona le volvió a tratar mal. Y entonces ahora se hicieron más lazos y otros lazos. Entonces creo que es tal vez a veces se nos presenta como una última prueba, esta prueba final para realmente a ver si lo logramos. Entonces hay que darnos muchísimo amor, muchísimo, muchísimo respeto. Si yo ya trabajé, al menos en mis procesos, a veces necesitamos hacer un proceso que es la novena. Si yo trabajé 9 días de mi vida haciendo este proceso, pues no me voy a exponer otra vez a una persona que yo sé el tipo de forma de reaccionar, lo que puede entregar, que no es algo que es compatible con mi vida. Entonces, mucho, mucho amor para nosotros mismos, para no permitirnos y poner límites saludables. Muchas gracias, Silvia, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con María Belén desde Quito. Nos dice, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a evitar crear lazos tóxicos? Ay, qué pregunta tan linda. Realmente el mejor modo de ayudar que nuestros niños estén más equilibrados es estar equilibrados nosotros. No solamente a través del ejemplo, que también es trascendental, sino que ahí sí ya nos metemos otra vez en el transgeneracional. Nuestro árbol se alimenta no solamente de los dolores, de los problemas, sino también de los avances que nosotros hacemos. Cuando yo logro trabajar en mí, cuando yo logro, por ejemplo, aprender a relacionarme mejor con las personas, con las situaciones, automáticamente esta sanación pasa a mis hijos. Es algo ya, como te digo, de parte de del transgeneracional, es como una materia que ya está aprobada dentro de mi clan. Entonces, para ellos va a ser muy fácil, ¿no? Te pongo un ejemplo en una familia que, donde, qué sé yo, el racismo, te digo, en la mía propia jamás ha habido eso, ni homofobia. Entonces, si yo lo veo como, qué bonito, natural. Para mí no hay ningún inconveniente, no ha sido difícil, no he necesitado hacer nada, porque eso, si yo le veo a mi mami, por ejemplo, ella eso lo tiene más que desarrollado. Entonces, es como un recurso que a mí, ella me entregó. Entonces, para mí es como, yo lo vi, dije, sí, está bonito, está normal, no pasa nada, entonces no se convierte en un problema para mí porque ella ya lo trabajó antes. Entonces es el ejemplo, por supuesto, el amor, el diálogo y también haber yo trabajado para no, para ahorrarles ese trabajito a ellos también. Muchísimas gracias, Silvia, por responder. Vamos a ir con Lorena Cepeda desde Ecuador también. Ella nos dice un mensajito de nuestros ángeles. Con gusto, Lore. Está contigo, Zadkiel. Estás en un momento de transformación. Estás en un momento en donde se te pide ver a través de las situaciones difíciles la enseñanza. Justamente es cómo puedo transformar esto que me duele, que me molesta, en algo que a mí me aporte, pero no solamente como de labios para afuera, sino profundamente, porque seguramente si te pones atención a las cosas de tu vida, la raíz es la misma en varios lugares. Si le pones atención, seguro en el trabajo, en la casa, en lo profesional, tal vez también en tu parte afectiva, amorosa, el problema es el mismo. Entonces, encuentra ese común denominador entre estas situaciones porque es el momento de que tú des el salto. Te están diciendo ahora. Es ahora cuando ya tienes como si tuvieras todos los ingredientes para hacer la receta y ya, es el momento de actuar. Gracias, Silvia, por responder. Vamos ahora a responder a Patricia. Nos dice, somos tres hermanas y una nos traicionó con mentiras a mí y a mi hermana del medio. Con mi hermana acordamos que es imposible volver a confiar en ella. ¿Está bien cortar lazo si nos ha hecho daño? Totalmente. Es que mira, puede ser que la relación, aquí hay que hacer una diferenciación entre la relación y el vínculo. Puede ser que la relación haya quedado totalmente sentida, que yo sé que hay veces que es imposible, ¿no? Que ya no se puede sostener más. Sin embargo, el vínculo sí se puede sanar. Puedo intentar, y más que todo, o sea, hacerlo, ver qué me enseñó, dónde está el aprendizaje, por qué esa situación, qué nos tiene que ver en la familia, ¿no? Mira, si ya se dio una familia, alguna cuestión en el transgeneracional hay, seguramente por ahí si investigas, capaz que en del abuelo o tus tíos también algo sucedió, ¿no? Eso sí tiene toda la cara de ser problema del transgeneracional. Pero si tú lo procesas, es posible, como te digo, que tal vez no hables con tu hermana, pero que sí puedas llegar a sentir paz en tu corazón para aceptar que ella, pues, ese es un nivel de conciencia que tal vez actuó desde tus heridas, desde sus heridas, y que le deseas que esté muy bien y que es posible que pues, capaz que nunca vuelvan a hablar, sin embargo, no tengas esa emocionalidad ahí para estarte acuchillando y se puede hacer un trabajo de corte de lazos definitivamente recomendadísimo. Muchas gracias, Silvia, por responder. Marcela Fernández nos pide un mensajito para ella y nos escribe desde Ecuador. A ver, para Marce está Arcángel Miguel. Siento que es un momento que de enormes desafíos. Veo que se acercan como situaciones que le van a poner a prueba, pero no lo veo desde una parte negativa, ¿no? Sino que es como que está por subir un escalón muy importante y que está ahí Arcángel Miguel diciéndole, vamos, tú puedes, es momento, y vamos a hacer uso de todas las herramientas que has tenido, pero que le va a traer muchísimo, muchísimo beneficio. Entonces, vamos ahí con fe y preparándose, tú preparada, lista y siempre confiando en que tienes todo lo necesario. Muchas gracias, Silvia, por responder. Vamos a responder ahora a María Belén. Nos dice: querida Silvia, no avanzo económicamente, reconozco mis talentos, pero no encuentro manera de ejecutarlos para vivir de lo que amo hacer. ¿Qué mensaje hay para mí? También desde Ecuador, un saludo a María Belén. Querida María Belén, siempre aquí cuando no hay un avance es indispensable mirar nuestra relación con papá y mamá, porque mamá es la que nos permite nuestra conexión con la abundancia, ¿no? Para que lleguen las cosas, que llegue todo, ahí sí que salud, dinero y amor, ¿no? Y nuestra relación con papá, en cambio, hace que estas cosas prosperen, ¿no? Que este dinero que llegue no se me vaya entre las manos, sino que yo lo multiplique, que yo lo aplique en lo que yo quiero hacer. Entonces, mi mensaje, mi invitación sería realmente para revisar qué está pasando con mi relación con papá y mamá para eso. Ahora, siento que hay la compañía de Arcángel Rafael ahí, hay muchas cosas por sanar, incluso al parecer físicamente algo ya puede ser que se esté presentando, entonces mucho amor a tu cuerpo que seguramente ha estado aguantando tal vez esta frustración, esta tristeza, y abrirte al 2025 con toda esa apertura de, bueno, tengo estos problemas, esto fue en el pasado, ahora lo voy a hacer diferente, por favor, tráiganme las personas, la guía, lo que yo necesite para dar esos nuevos pasos. Vamos con ánimo, vamos, vamos. Vamos a estar muy bien, María Belén. Tienes, pero Arcángel Rafael, que es tan hermoso y amoroso. Silvia, gracias infinitas por haber estado con nosotros hoy. Hemos llegado al final de la charla, pero ha sido preciosísimo conversar contigo. Quiero dejarte el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y que también nos dejes una recomendación para este año 2025. Mi recomendación desde mi corazón es que realmente sepan que este live, este mensaje, este encuentro que hemos tenido no es casual y que esta es esa señal que estaban esperando para saber que es el momento de dar ese cambio, de dar ese fin de estos ciclos. Ya las cosas que dolieron, las cosas que ya no están, pues hay que agradecerles y dejarlas ir, porque el único modo para abrirte a todo lo lindo que te mereces, a encontrar tu potencial, el camino de tu corazón, es a través de abrirte una vez que has cerrado esta energía que ya no te aporta. Así que por favor tomen esta información, tomen estos mensajes para estar mejor, para buscar su paz. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron hoy. Quiero recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene una información y un mensaje maravilloso, así que pueden verlo, compartirlo para que llegue a muchísimas más personas. Y si han llegado hasta acá, quiero pedirles que nos dejen este emoji acá en los comentarios, para que muchas personas más también puedan tener esta información. Gracias infinitas por habernos acompañado. Nuevamente, gracias Silvia. Y nos vemos en otro espacio de Mindalia Televisión. Hasta la próxima.